Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Sametbal. Por Radio Net. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Mi nombre es Ricardo Sametbal. Estamos arrancando muy pum para arriba, según mira con cara azorada la productora Yamila Betty de este programa. Y así, este es un programa que dura una horita, que es de tecnología, que arranca ahora y llega hasta las 11 de la mañana, minuto más, minuto menos, en esta radio que se llama Radio LED y que es una radio enteramente online. Nos puedes escuchar a través de la web o a través de una aplicación que se llama TuneIn, o nos escuchás después como un archivito MP3 para cuando tengas ganas. Porque Te perdés los premios del vivo. Te perdés los premios del vivo, obvio. Pero la gracia de esto es que la tecnología ha llegado a un punto en el que nos permite hacer un montón de cosas que antes había que hacer en vivo y en directo en el momento, porque si no se pudría todo, o no tenías acceso, y ahora lo haces cuando tenés ganas. ¿Por qué? Porque la tecnología está en todos lados, porque ha logrado que puedas estar conectado en cualquier momento y en cualquier lugar, porque estás tenés en el bolsillo una computadora muy poderosa, y cosas por el estilo, que es lo que vamos hablando durante esta horita que arranca ahora, como decía, y que termina a las 11 y que está operada en este caso por el señor Juan Figueroa. No queremos decir el apellido, porque está operando, no, Juan Figueroa, porque está operando este bonito programa, porque sí. Señorita Marina no está presente con nosotros en este momento. Bueno, pero la verdad que nos están atendiendo perfecto, mate en el estudio, no, una cosa de locos, chicos. Sí, fuera del estudio, ahí en el lugar donde se puede tomar mate y no adentro, donde no se puede, por supuesto. Está prohibidísimo, pero bueno. No, pero el señor Juan ha hecho un... locura. Sí, así que Marina, no corras para volver. No, por ahora no te extrañamos tanto, tanto. Pero le mandamos un beso grande, que se recupere prontamente, por sí, favor. Sí, por supuesto. Porque le vamos a mandar también un WhatsApp. Sí, porque ahora, viste que sabes si lo leyó la... o ayer si se dejó... explotó, ¿eh? Todo el mundo indignado, chicos. Sabíamos que esto iba a llegar tarde o temprano. Sí. Hablamos de otras aplicaciones como el BBM, que ya lo tenían, ¿no? Esto del leído, no leído, de que te llegó, no te llegó. Bueno, finalmente WhatsApp terminó de hacerse un poco botón, por decirlo de alguna manera, y tenés un doble clic de distinto color si es que el destinatario del mensaje ha leído o no, más allá de llegarle dicho correspondiente mensaje. En América Latina le dicen palomita, che, al tilde. Sí, es una palomita, según estaban diciendo en muchos medios de América Latina, una palomita, o sea, un tilde, es que llegó a los servidores de WhatsApp. Bien. Y nada más. Dos palomitas o dos tildes. Al o teléfono. Dos vistos es al teléfono del otro. Y ahora se agrega un tercer paso, que es que esos dos tildes se transforman, cambian de color, pasan del gris al turquesa. Sí. Cuando ¿es un turquesa o es un celeste, Ricardo? Bueno. La pobre mujer que vive conmigo dice que es turquesa. Y si ella dice que es turquesa, es turquesa, claramente. No, pero pensaba también, digo, ¿qué problema la de la gente daltónica con esto? Sí. Me lo leyó, sí. ¿No? ¿Querés que lo tuitee ahora? Por favor. Sí, claro, bueno, la gente de BlackBerry lo resolvió hace mucho ponle tiempo. Un corazón, con dale. Otro, con tres símbolos. El tilde cuando llegó a los servidores de BlackBerry, el D de Delivered, o sea, de que llegó a destino, entregado, gracias. Y la R de leído, de read, en el caso de BlackBerry Messenger, que tiene esto que hace un montón de años. Un poco más. Es más claro. Más práctico, claro. Claro, pero bueno, acá tenés que estar, es cierto, atenta a los colores. Y es cierto que si tenés alguna clase de problema de la vista, o si elegiste usarlo en modo blanco y negro, como tiene el iPhone nuevo y como tiene el Samsung para cortar la batería, por ahí estás como en la duda de qué onda. O por ahí cambiar el tono lo suficiente como para que te des cuenta que... hay algo ahí. Pasó. Lo leyó y no le gustó. Sí. Tengan en cuenta además que si lo ven como notificación solamente, no te marca el leído. Esto es algo que descubrió la gente de BlackBerry hace mucho tiempo, los usuarios de BlackBerry hace mucho tiempo. Entonces, lo relojeás, ves. Bajás el... Claro, ves que llegó. En el caso de si el mensaje es corto, lo lees. En el caso de Android, lo podés llegar a leer entero, y ahí decidís, ¿lo vi? ¿Lo abro? Claro, lo abro y subo doy... de vuelta la cortinita. Sí. Y después hay un montón de gente que está diciendo que si pones el teléfono en modo avión, lo desconectás, bueno. Ya es un... Echa la ley, echa la trampa, es un Ricardo. Nivel de pirateo que quizás es un poco heavy. Para expertos. Tendría que haber un WhatsApp para la gente que se necesita comunicar y después un WhatsApp para expertos que tienen otros artilugios. Bueno, sí. Más piratón. Bueno, hablando de piratón, vos sabés que el BlackBerry Messenger, como decíamos, tiene esto del visto y el leído hace mucho, mucho tiempo. Ahora le agregaron una cosa más, que es que al estilo del Snapchat, vos podés mandar un mensaje o una foto que se ve por un tiempo y se borra. Eso es una de las cosas que piratón. Estamos esperando. Muy piratón. Y lo otro que puedes hacer, que está bueno, es retractar un mensaje. Entonces, vos le querías mandar un mensaje a tu esposa, supongamos, diciéndole, te quiero mucho. Y se lo mandaste. Siempre no la quiero, tal. No. Perdona. Se lo mandaste a... O sea, te equivocaste y se lo mandaste a tu jefe, por ejemplo. Qué problema. Y entonces, claro, por ahí lo querés mucho al jefe, ¿viste? Bueno, que pero no era el momento para decírselo. Claro, no era ni el momento ni el lugar, entonces lo retractas, lo borras. Y le aparece, eso sí, le aparece un mensajito que dice... Se arrepintió. Te dijeron algo, pero se arrepintieron. Bueno. Lo cual puede ser también el clásico, ¿te digo algo? ¿Qué? No, deja, después te cuento. No, pero decime que... Era una pavada. Bueno. Esa conversación la van a tener todos los que usen el BlackBerry Messenger. Retracten el mensaje porque el otro le va a decir: ¿Qué me querías decir? Sí, No. ¿Pero qué? Decime igual, no me ofendo. Y ahí se pudre. Nada, probé el GTA nuevo. Era eso. Yo estuve todo el día acá. La intriga, sí. Bueno, qué sé yo. Cosas como estas, tenemos un montón de información tecnológica a lo largo de esta hora aquí en el Templo del Mundo Tecno, Control Z. Y tenemos una página web donde ahí es donde pueden escuchar nuestros audios, que bien decía Ricardo, es controlzradio.com.ar, y nuestro usuario de Twitter, por supuesto, que es donde vamos a estar sorteando un montón de cosas súper caras, chicos, así que esténse atentos. Viajes alrededor del mundo mundial, sí, yates de lujo, sí, un yacht, pero primero un yacht. Uno para cada y sí. Después sí. ¿O no? Sí. Tenemos para sortear para los oyentes. Sí, todo. Comida que hizo la señorita Yamila Betty. Sí, un pastel de papa pastel tengo de papa, ahí, sí. Entre otras cosas. Nos escriben a @controlzradio. Ese es nuestro usuario de Twitter. Y como siempre nos escuchan a través de Radio LED Online o por TuneIn, obvio. Ya volvemos. escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z. La que pasaba era Imelda May haciendo una bonita versión de Tainted Love de los The Cure. Así es. Así es. Y ahora estamos en contacto con Víctor Martins de Razer para hablar un poquito de algo que a muchos gamers les resulta muy importante, que es saber exactamente cómo están jugando. Así como los deportistas analizan su juego, para muchos gamers también es importante saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, y la gente de Razer está un poquito en ese tema. Hola, Víctor, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poco qué es esto de los stats y heatmaps que está poniendo en distribución Razer. Ok, bueno, esa es una función nueva en nuestro Synapse, que es nuestro software principal, el que controla todos los periféricos. Y es una función donde se puede rastrear todos tus clics en el juego, los movimientos, pone tus periféricos a prueba con estadísticas y mapas de calor. Y con eso te ayuda a hacer un control mejor de tu juego. Hay información sobre el uso de tus herramientas, el tiempo de juego, las pulsaciones de teclas, distancia recogida, y otra cosa más. ¿Y cuál te parece, digamos, por qué crees que esto le puede resultar atractivo a los gamers? ¿Porque es una manera de ver dónde están fallando, cuáles son los puntos más flojos, si tienen que cambiar de equipamiento? Se puede tener un control y algo monitorado de a dónde estás clicando y hacer un comparativo con otros jugadores profesionales, por ejemplo, o cómo jugó un juego y cómo en una otra oportunidad, cómo te salió en el mismo juego con el mapa de calor, y ahí puede ver a dónde está clicando, qué estás haciendo, las teclas de tu teclado que son más usadas, y con eso puede comparar con los profesionales. Ok. Y Razer también es una compañía que, además de hacer software, hace hardware para gamers. Sí, bueno, la verdad que nuestro negocio no es software. Software es un tema de marketing para nosotros, porque nosotros ganamos la vida con las ventas de periféricos. Y por eso tenemos, aparte del software Surround, es todo gratis, es todo free. Entonces Razer es una empresa que también tiene software, pero no como algo para venta, algo para que haga dinero, pero es un tema solamente de marketing y una oportunidad nuestra de estar en los computadores de todos los jugadores sin pagar nada. Claro. Como complementos para un juego, para un aficionado a los juegos, están los teclados, están el mouse, están los gamepads o joysticks, están los auriculares. ¿Cuál te parece que es el que en general los gamers, a cuál te parece que es el que más atención le prestan y por qué? No, seguramente el mouse, principalmente si tú juegas un juego FPS. Porque mira, es muy diferente cuando tú juegas con un mouse que te cuesta como 5 pesos y un mouse de Razer. El sensor óptico, el lector es muy diferente, muy más preciso, y en combinación con el mousepad que tiene un sistema que refleja la luz óptica o láser con una mayor, ¿cómo puedo decir? Una mejor calidad y un control mejor en tu juego. Una vez que tú juegas un juego de tiro de FPS, por ejemplo, si tú juegas con el mouse de 5 pesos, seguramente no vas a tener la mira como si fuera con un mouse Razer, que es muy más preciso, y principalmente si tú juegas con baja sensibilidad. Ok. Y en todo este mundo de tratar de mejorar los videojuegos más allá de lo que es la computadora en sí o la consola, ¿cómo ven ustedes desde Razer los cascos de realidad virtual o cosas tipo el Oculus Rift o demás? ¿Cómo lo ven? Bueno, hoy día los cascos de realidad virtual siguen un poco caros para la realidad nuestra, principalmente en América Latina, pero a mí me gusta, no tenemos ningún plan todavía de un lanzamiento de realidad virtual, pero sí me encanta la idea. ¿Qué es lo que te parece más atractivo? Bueno, de los productos que tenemos en el mercado. No, de esta idea de ponerte un casco y estar jugando de una manera no tradicional, digamos. ¿Qué me parece? A mí me encanta. O sea, lamentablemente no tengo uno, pero yo creo que en el futuro sí creo que va a ser algo más, como puede ser, viable para nosotros en términos financieros. Pero como te dice, no es un seguimiento a donde Razer está en ese momento. Ok. Y en lo que tiene que ver con consolas versus PC, hay algo de disputa siempre sobre si es mejor un videojuego en consola o si es mejor en PC. ¿Qué te parece que le aportan las consolas y qué te parece que le aporta una PC, llevado el caso, a algún juego estándar? Bueno, yo creo que la calidad gráfica es mejor en el PC, pero el mercado de consola es muy más grande que el mercado de PC por un tema de precios. Hoy día, si tú tienes en Estados Unidos, por ejemplo, $400, puedes comprar una PS4 y puedes jugar. Pero si quieres tener un buen PC, hay que hacer un investimiento por lo menos de $500 en una placa de video buena. Y aparte de eso, hay que comprar todo: memoria, CPU, el teclado, mouse. Eso te va a costar algo cerca de $1,500, $2,000. Por eso el mercado de consola es más grande que el de PC. Pero seguramente la calidad gráfica hoy día de los juegos de PC son muy más fuertes y mejores que de las consolas. Ok, buenísimo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la comunicación. Yo te agradezco por la presencia y envío y mando un abrazo a todos en Argentina. Bueno, muchas gracias. El que hablaba era Víctor Martins de Razer, hablando un poquito de este software para medir qué tan bien te va en tu juego. Perfecto. Vamos a un cortecito y ya volvemos. She loves her music and she prays. en Control Z y se nos quedó. Nos quedamos pensando en una noticia que no le preguntamos al señor Martins, que era. ¿Qué opinaba? Que la estuvimos debatiendo acá durante la tanda, por supuesto. ¿Qué opinaba de Hubert Blech? ¿Quién es este chico? Es un polaco que tiene el nuevo récord mundial de pasarse jugando a los videojuegos. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo? Y me preguntas así, te digo, no sé, 20 horas como mucho. 5 días, 21 horas y 41 minutos jugando al Sniper Elite 3. Bueno, paraba cada 10 minutos. Claro, porque digo, al baño, una cosita, ¿no? Sí. No, paraba, perdón, cada 10 minutos no. Paraba 10 minutos cada. Si paraba cada 10 minutos nunca. No llegaba nunca, todavía estaba jugando. Paraba 10 minutos por cada hora para ir al baño, para que lo mirara un doctor a ver si se iba a caer redondo. Porque ustedes saben. Contrató un médico así. Sí, porque todo esto lo hizo en el Gaming Arena de Poznan, en una ciudad al oeste de Polonia, en un evento que se hizo para justamente aficionados a los videojuegos. Y ahí él dijo, yo voy a superar el récord mundial que lo tenía el australiano Okan Kaya, y lo superó en 48 minutos. O sea que el otro también se había pasado 5 días y bastante tiempo, casi 21 horas, claro. Sí, haciendo exactamente lo mismo, que es jugando el jueguito. Yo te digo, para el... digamos, a ver, son... ¿Cuántos años me dijiste que tiene este chico? No sabemos, pero según la foto, sí, por la barba te diría que es un tremendo grandón. Sí, grandulón. Bueno, está bien, sí. Está bien. Tiene como mínimo unos 20 largos. ¡Epa! O sea, es un señor. Bueno, vos sabés que una cosa interesante es que el promedio de edad de los gamers más así, más asiduos, sí, en general está más cerca de los 30 que de los 20, porque son personas que ya tienen la plata para comprarse la consola, los jueguitos, qué sé yo, viven solos. Cosa que no tienen con la madre diciendo, deja de jugar. Claro, todo el día, todo el día con la macareta. Sí. Y entonces se plantifican frente a la computadora la consola. Sí, y se piden una licencia en el trabajo. Se piden una licencia en el trabajo. Algo, un certificado, sí, Truchelli. Lo bueno es que el bueno de Hubert Blech recaudó más de 2.500 euros que serán destinados a obras benéficas mientras lograba el récord mundial. Bueno. Espero que se haya conseguido también algunos juegos gratis, ¿no? Después de esto. Mínimo. Mínimo. Mínimo. Sí. Mínimo. Bueno, muy bien. Un poco extremo lo de este chico. Porque aparte vos pensás que el próximo que supere este récord, ya le pega una semanita. Ya le pega una semanita. Yo igual lo quiero. A ver. Quisiera ver a qué juega después de. Vamos, voy a ser muy generoso. Después del segundo día. Claro. Porque, digamos, estar así sentado y, che, mover mouse, porque si no parece que no estás haciendo nada. Dale, me muevo un poquito para que dispare. Claro, y aparte te queda la mano gorda, ¿no? Bueno, por eso tenía los médicos que lo masajeaban, porque... Como si fuera un boxeador. Como si fuera un boxeador. Hay un temita con el mouse y con la mano. Claro. Y con la garra, digamos, que uno hace cuando lo agarra, que tiene que ver... mucha gente lo sufre también con el teclado en las oficinas, que es el síndrome de túnel carpiano, sí, que es una inflamación de un nervio que va a través de la muñeca, que duele muchísimo, que va por el túnel carpiano justamente, sí, y que duele muchísimo, y además que si no se trata se transforma en una lesión crónica bastante molesta y quedas, sí, lo que dicen en general es que si vas a estar mucho tiempo frente a una computadora, mucho tiempo con el mouse y qué sé yo, lo que tenés que hacer es cada media hora o algo así pararte, flexionar un poco las muñecas, estirar los músculos, claro, mirar lejos. Además hay un tema con la vista, porque estás siempre mirando también a algo, estás siempre a la misma distancia y eso también te hace mal, así que ojo. Le pasamos el Tinder a este chico por las dudas. Le pasamos el Tinder, tal cual. Sutil, sí, el amigo Blech por ahí estaría contento en saber, por ahí no, anda a saber, que hoy se presenta la Xbox One en la Argentina, ahora media horita nada más. De acá nos vamos. De acá nos vamos, es acá nomás, en Vorterix. Sí. Se hace la presentación de la Xbox One en la Argentina, llega un año después de que salió a la venta en los Estados Unidos y más o menos medio año después de lo que... No, medio año no, tres, cuatro, ponele tres meses después, sí, de lo que Microsoft había dicho en su momento, iba a estar a la venta a mitad de año, después se fue demorando y ahora finalmente han logrado más para Navidad, que les habiliten la importación, porque básicamente el problema seguramente estaba por ahí. para vender la consola. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto duele, Ricardo? Esto me encanta. Esta parte. No tenemos la menor idea. Pero, si la PlayStation 4 sale 10.000p. Y si vos tenés en cuenta que la diferencia entre la Xbox y la PlayStation 4 históricamente fue de $100 para arriba con la Xbox, hasta que empezaron a venderla sin el Kinect, la barra con sensores que te mide, qué sé yo, que te reconoce y bla, bla, bla. Yo digo que va a andar en un precio similar. O sea, 10, 12 mil pesos. 9, por ahí queda. Ponele que haya una versión, que haya 9. Obviamente la PlayStation 4 se consigue a menos, incluso en la Argentina. Yo estoy hablando de los precios en negocio oficial. Sí, por supuesto. Todo. Tutu bom, tutu legado. Como bien. O sea, si la vas a Mercado Libre, hay gente que te la va a vender más barata. Si la traes de afuera, obviamente, que sale $400. Ahí ya tenés una posibilidad. Tenés una diferencia. Quizás esperás hasta el Cyber Monday y ahí conseguís un buen descuento, porque este año promete descuentos hasta el 70%. Una locura, ¿viste? Algo que nos veníamos un poco quejando de las dos versiones anteriores. Esta es la tercera edición y se va a llevar a cabo, como lo habíamos dicho en otra edición de Control Z, el 10 y 11 de noviembre. Claro, agregan un día. Se adelanta además a lo... Se adelanta a la fecha normal, que era a fin de noviembre, siguiendo el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Ahora lo adelantan, según dicen, para que toda la logística y el delivery no se les pegue con Navidad. Porque lo que dicen es, hubo muchas demoras en las entregas, ya estábamos con las ventas de Navidad, era todo un despelote. Como total, esto no tiene ningún... No es una fecha patria que estamos festejando ni nada. Bueno, hagámoslo un poquito antes. Un poquito antes y vemos qué pasa. Y está bueno porque este año promete algunas modificaciones respecto a años anteriores, como veníamos diciendo, que están buenas. Por ejemplo, descuentos del 50-70% de grandes marcas que ya lo anunciaron, digamos, ¿no? Sí. Otra cosa, 12 cuotas sin interés. Epa. Bueno, te sirve, ya estás adelantando los regalos de Navidad. Y muchísimos productos más, 150 marcas ya confirmaron la presencia en el Cyber Monday, entre no solamente electrónica, sino también indumentaria, calzado, regalos varios, turismos, viajes, etcétera. Bueno, habló la gente, por supuesto, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en cuanto a lo que tiene que ver con el colapso de los servidores, ¿no? Porque se abre el Cyber Monday, sabemos, y algunas páginas como Mercado Libre, como Fravega, tuvieron algunos inconvenientes el año pasado. Este año se espera que soporte muchísimo más. Los servidores estuvieron trabajando en Helio y reforzaron para que haya 5 veces más visitas que las habituales. Así que, en teoría, no puede fallar. No puede fallar. Igualmente, si ya querés tener alguna idea de las ofertas que va a haber, de los descuentos, te podés registrar con tu mail en www.cyermondayarg.com.ar y ahí ya directamente las marcas que vos tenés mayor interés te van mandando un mail como diciendo, atenti que acá vamos a tener un gran descuento. Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Perfecto. Entre otras cosas. Bueno, muy bien. Le mandamos un beso al señor Sebastián Catalano y le decimos que en el Cyber Monday también el club Boca Shop va a tener grandes descuentos por si se quiere comprar, no sé, por ejemplo, la camiseta rosa de Boca, si no la tiene. Bueno. Entre otras cosas. Me parece muy bien. Bueno. ¿Le parece que vayamos a una tanda, un temita musical y volvamos? Perfecto. Ya volvemos con más Control Z. Recuerden, @controlaletrazradio es nuestro usuario de Twitter. Ahí nos pueden mandar un montón de cosas ricas y buenos augurios. Quédate, porque ya viene más Control Z. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. El mundo de los negocios es cada vez más dinámico. Para tomar decisiones rápidas y gestionar adecuadamente los recursos de TI, su empresa necesita un alto nivel de eficiencia. Lo invitamos a conocer la visión de Red Hat acerca de cómo mantener la flexibilidad tecnológica, bajar los costos y elevar la capacidad de innovación. Sea parte del Red Hat Forum Latinoamérica por primera vez en Buenos Aires el 4 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero. Expertos de la industria, speakers internacionales, casos de éxito. Explore tecnologías emergentes como cloud, big data y tendencias tecnológicas en infraestructura y aplicaciones. Conéctese a www.redhatforum-latam.com. Red Hat. personal. Cada persona es un mundo. Seguinos en Twitter, @ Radio LED Online. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. ¿Pensabas que un iPod es una nave australiana? ¿Y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. En Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Ahí pueden encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. También pueden escuchar las versiones anteriores de este programa, descargarse los MP3, dejarnos comentarios y demás. Una, así como en Polonia estaba este muchacho que batió el récord de tiempo con un videojuego, en Hungría el presidente húngaro Viktor Orbán presentó la semana pasada una propuesta para poner un impuesto a internet que cobraba por las descargas de datos en la red. Si vos te conectabas a internet y descargabas datos, cosa que es inevitable para cualquier cosa que involucre a la red, tenías que pagar un impuesto. Era bajo, el máximo que pagabas por mes era de 2 euros con 20 centavos, pero aún así un montón de gente le pareció que que estaba todo mal y consideraron que no era una buena idea, así que hicieron manifestaciones muy masivas en Budapest. Realmente las fotos son impresionantes, la cantidad de gente que había dispuesta a protestar por esto y obviamente aprovechando para protestar por otras cosas. Y finalmente el impuesto, el proyecto para cobrar por la conexión a internet fue dado de baja. Mientras, en la Argentina hubo dos noticias interesantes. Una que no llegamos a charlar el jueves pasado, que tiene que ver con la nueva ley de telecomunicaciones, el nuevo proyecto, el proyecto para renovar la ley de telecomunicaciones, y la otra con la que está emparentada con la subasta finalmente de las frecuencias para dar telefonía 4G, que se hizo el viernes pasado, en el que participaron los únicos cuatro que habían, que estaban preaprobados para subastar, para licitar, para poner dinero, para obtener una licencia para tener frecuencias, que son Claro, Movistar, Personal y Arlink del Grupo 1. Entre los cuatro pusieron un poquito más de 2.200 millones de dólares, con lo cual el gobierno, que esperaba recaudar 2.000 millones, estaba muy contento. Y esto lo que hace es que para fin de año ya va a estar disponible el remanente de conectividad 3G que no se estaba usando y que va a permitir que mejoren un poquito las conexiones, y a partir ya del año que viene, en el mejor de los casos, en la segunda mitad del año que viene, en el mejor de los casos, vamos a poder acceder a lo que la señorita Yamilia Betty siempre reclama, que es el 4G con LTE, para poder tener una mejor conexión en el teléfono, para que las llamadas no se corten y demás. Parte de esto tiene que ver con la nueva ley de telecomunicaciones que está debatiéndose por estos días en Congreso y que viene a reemplazar una ley que está vigente desde 1972 y que tiene un correlato con un decreto del año 2000 que tiene mucho de lo que hoy está debatiéndose y proponiéndose para la nueva ley, pero que en algunos casos nunca se implementó, con lo cual si en este caso sí se hace, será una buena noticia. Pero para entender un poquito más de qué es esto de la nueva ley de telecomunicaciones, preferimos hablar con alguien que realmente entienda el tema, así que estamos conectados con Gustavo Fontanals, que es politólogo, es investigador y es un experto en telecomunicaciones, para que nos cuente un poquito más y nos aclare un poquito más qué involucra la nueva ley de telecomunicaciones. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Antes de nada, quería agradecerles la posibilidad de participar del programa. Les quería contar una anécdota. Yo los escucho desde acá, yo estoy viviendo en Filadelfia y siempre que puedo los escucho. Sí. Y muchísimas veces me agarran caminando por la calle. Ajá. Y los escucho a través del tune-in, a través de mi teléfono, por la red LTE, salvando las distancias. Entonces, me quería contar esa anécdota. Muchísimas. Tiene que ver un poco con lo que tratan siempre en el programa. Totalmente. Primero que nada, muchísimas gracias. Y segundo, algo de lo que plantea esta ley va a poder, va a permitir, va a ayudar a que podamos hacer algo así acá en la Argentina. Bueno, fue muy buena tu presentación. Esta ley lo que hace es buscar reformar completamente el marco normativo vigente para las telecomunicaciones, pero a su vez reincorpora varios aspectos que ya estaban introducidos en las leyes, en las normas, pero que tenían una aplicación precaria o directamente no se aplicaban. El proyecto repite un poco estas falencias, es decir, incorpora muchos aspectos que quedan mencionados, pero no los especifica y los deja a una reglamentación posterior. Con lo cual, la pregunta que vos me estás haciendo, ¿qué grado de eficacia puede tener esta ley para promover el mercado, para promover un mercado más competitivo o que haya más inversiones? Va a depender mucho de en qué forma se reglamente y se especifiquen estas medidas posteriormente. Tranquilamente podría pasar algo parecido a lo que pasó ahora, que es estos aspectos que están introducidos o no se reglamenten por mucho tiempo, o se reglamenten de una forma mucho más liviana de lo que tendría que ser el espíritu del proyecto, o al contrario, que se lo haga de una forma muy dura y termine teniendo consecuencias diferentes. Es importante que muchos de estos aspectos, que son aspectos que están en boga a nivel internacional, como garantizar la interconexión entre las redes o garantizar la desagregación de la red final, estén introducidas en una ley, porque es esperar que si están en una ley, necesariamente se reglamenten y se pongan en práctica. Pero no hay una seguridad de cómo se van a poner en práctica en el proyecto de ley. Eso es lo que están pidiendo muchísimos sectores, que se aproveche la sanción de una ley para explicar bastante más claro qué es lo que se va a buscar con esa ley. Claro, por ejemplo, una de las cosas que se plantean es que, como vos bien decías, esto de la desagregación y la de compartir infraestructura, que lo explicaron, digamos, en uno de los debates, como tener un solo agujero, que un solo cable que llegue a tu casa. La idea es que si vos tenés una, ya tenés una conexión de banda ancha que llega a tu casa, no tengas que además tener otro cable para entrando a tu casa para la televisión por cable y para otros servicios, sino que hacer que hoy que está todo digitalizado esté todo en una sola conexión. Pero eso es una de las cosas justamente que ya estaba contemplada en el decreto de 2000, que lo que alguna vez se llamó la desregulación, que en realidad era una re-regulación del mercado de telecomunicaciones, ¿no? Sí, sí, exactamente. El tema, la desagregación de la red local, o que lo que normalmente se llama el bucle del abonado, es una medida que está muy estudiada por parte de los que se dedican a regulación, pues se supone que permite la introducción de competencia para empresas que no tengan que hacer de nuevo los tendidos finales, que son una parte, un componente muy caro de las redes de telecomunicaciones, porque implican llegar a cada uno de los domicilios finales. Entonces, introducir de nuevo esa obligación de desagregar la red local, que como vos dijiste, ya estaba en el decreto de desregulación de las telecomunicaciones del año 2000, pero que nunca tuvo una aplicación concreta, es una medida muy positiva. Ahora bien, el proyecto de ley no aclara en ningún momento qué nivel alcanzaría esa desagregación. Habla de la red local, define la red local como el tramo que va desde las centrales hasta el domicilio, pero no queda claro si esa agregación va a alcanzar también los postes y ductos que tienen las compañías hasta llegar y los cableados que tienen las compañías desde las centrales hasta llegar, o se trataría simplemente, como pareció notarse de los anuncios, de el tramo final de cables que van hasta el domicilio. Y por eso varias veces tanto el ministro Kicillof como De Vida hablaban de el agujerito que permite entrar a tu casa. En el caso de que la desagregación sea exclusivamente este tramo final, muchísimo de ese tramo final consiste de los tendidos de pares de cobre de las telefónicas que llegan hasta tu casa. Y esos tendidos se están esforzando mucho para dar banda ancha, pero quedarían bastante débiles para tratar de dar una banda ancha que también permita dar televisión IP. Lo que se está haciendo últimamente en el mundo es hacer tendidos de fibra al hogar, donde cual el cable de fibra óptica te llega directo al hogar y tenés una banda ancha muchísimo más fuerte. Entonces, una definición de la desagregación que sea un poco más clara también es uno de los puntos que sería importante definir en el proyecto de ley. Son puntos muy positivos, incluir la interconexión en una ley, incluir la desagregación en una ley, son herramientas que pueden permitir que otras empresas puedan hacer uso de los tendidos que ya están hechos para dar sus servicios. Ahora, hay otro lado, que es lo que hablan en general las grandes empresas y que no hay que dejar de prestar atención, que es si otras empresas van a poder hacer uso del tendido que yo tengo, ¿qué incentivos tengo yo para seguir tendiendo red? Claro. Me conviene mantener la red que tengo si la tengo que abrir y tratar de ver cuánto puedo usar las redes de otros para prestar mis servicios. Entonces, es un equilibrio complicado. Muchos de los aspectos que están en esta ley se trata de un equilibrio complicado entre cuánto se da y cuánto se limita para seguir promoviendo, por un lado, competencia y por otro lado, inversión. Está en este proyecto de ley también está el debate de que se dice que es una ley que beneficia sobre todo a las telefónicas. ¿Por qué se dice eso? Es llamativo el momento y la forma en la que el gobierno anunció el proyecto. Nadie sabía nada de este proyecto públicamente hasta el momento en que hicieron el anuncio, y cuando me refiero a nadie, me refiero a las compañías en general, lo que me han comentado es que tenían poca noticia. Puede ser que los altos cargos sí hayan tenido alguna noticia, pero en general no se sabía. La oposición, por supuesto, no tenía ninguna noticia, y también sectores del propio gobierno no tenían ninguna idea. Y el anuncio se da justo 2 días antes de que se haga la licitación del 4G. Entonces eso ha dado lugar a bastantes suspicacias de que si no hay una suerte de intercambio entre hacemos la licitación, en la licitación, como vos muy bien aclaraste, se exigía el pago en dólares, algo que las compañías no estaban del todo de acuerdo, por lo menos públicamente habían salido a decir que no estaban de acuerdo. Finalmente fue muy exitosa la licitación mirada desde el lado del gobierno, porque se adjudicaron absolutamente todos los bloques incluyen la incorporación de un nuevo competidor en el mercado. Por esos bloques se pagó en dólares y además hubo una puja que aumentó el precio base. Entonces hay suspicacias de si no fue una suerte de herramienta de cambio de nosotros queremos que esta subasta se haga en dólares y de esta forma. Lo que podemos hacer es habilitar el ingreso de las telefónicas al mercado de TV Paga, que es una demanda que ellas venían haciendo hace mucho tiempo. Supuestamente se iba a dar con la ley de medios, pero durante el tratamiento del proyecto fue justamente el punto que se sacó. Entonces, mirado desde varios sectores, la posibilidad de que las compañías telefónicas, que son tan grandes y que ya tienen redes tan extendidas, puedan entrar al mercado de TV Paga es claramente algo muy favorable para ellas, y por eso es que se dice que esta ley está hecha para ellas, con el simple objetivo de que puedan expandirse al sector que les faltaba, un sector que tiene muchos recursos, que mueve mucho dinero, que es el sector de televisión paga. Ok, y en los varios puntos que hay de la ley, ¿qué es para vos lo mejor que tiene, al menos en el proyecto tal como está? Hay que ver cuál será finalmente lo que se apruebe. Recordemos que el gobierno, digamos, planteó un proyecto de ley que da por aprobado, básicamente porque tiene mayoría, pero incluso dentro de los propios sectores que lo apoyan, hay gente que está pidiendo algunos cambios en el texto de la ley. ¿Qué es, al menos de lo que se ha visto hasta ahora, lo que te parece más interesante, lo que te parece más positivo? ¿Y qué es lo que te parece más flojo o el punto donde hay más dudas sobre lo que plantea? Mi mirada acerca del proyecto, yo tengo cierta sensación por la forma sorpresiva en la que fue anunciada, con la velocidad por la que fue anunciada y por el momento en el que fue anunciada, que el gobierno básicamente lo que hace es ponerlo a negociar. Presenta un proyecto que es muy general, como yo dije, hay muchos aspectos que están incluidos en el proyecto de ley, pero que no se precisan y no se definen, sino simplemente se enuncian o se nombran, a la negociación política. Esto es el marco general que nosotros queremos poner, que es un marco general que está correcto. Eso es el principal punto que yo destacaría. Este marco normativo incluye muchísimas de las cosas que ya están incorporadas a nivel mundial y que desde el lado de la regulación son vistas como puntos necesarios, y apunta a negociar políticamente con los sectores para lograr la aprobación que se especifica de esos puntos generales. El gobierno tiene mayoría en el Senado, pero no así en diputados. En diputados se tiene que hacer de ciertos aliados, y el tratamiento de la ley de medios enseña que varios de sus aliados son también los que piden las reformas. Entonces, yo creo que de acá en adelante este proyecto se va a negociar bastante. Ayer mismo el gobierno ya dejó en claro, Capitanich anunció que ellos están dispuestos a incorporar ciertos aspectos específicos en el proyecto. Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Lo que yo destacaría, de nuevo, es un marco bastante actualizado. Es común en el mundo que se esté declarando servicio público a las telecomunicaciones. Eso no quiere decir directamente que el gobierno vaya a intervenir sobre el sector, sino que el gobierno se guarda la capacidad de intervenir sobre el sector, y eso es algo que se dio en varios lados. La reforma mexicana, por ejemplo, lo incluye. Los aspectos que hablamos reciente para promover la competencia, como la interconexión o la desagregación de redes, son aspectos importantes. Hay que ver cómo se definen, pero son importantes. La posibilidad de direccionar desde el gobierno ciertas inversiones también es algo que se está dando en varios lados del mundo. Hay que ver de nuevo cómo se especifican. Y otro aspecto que el proyecto incorpora, pero que tampoco define bastante, es la posibilidad de determinar que hay ciertos actores que tienen un poder significativo de mercado, que no se define a qué se está refiriendo con poder significativo de mercado, a los cuales se les podrían asignar medidas especiales tendientes a buscar controlar o disminuir ese poder significativo del mercado. Esos aspectos me parece que son positivos. La parte negativa de esto es bastante lo que venimos hablando. Estos aspectos se mencionan, pero no se especifican cómo se los va a aplicar. Y acá hay un punto importante. Las telecomunicaciones es un sector muy dinámico que está cambiando todo el tiempo. Ese era el problema del marco normativo actual, que tenía más de 40 años y trataba de regular un sector que ya no tiene nada que ver con el que era hace 40 años. Entonces es común que se decida dejar para una reglamentación posterior, que no estén en una ley, sino normativas menores, muchos de estos aspectos. Eso es algo común. Ahora bien, también es más común que por lo menos se introduzcan en la ley guías de qué es lo que se busca con esos distintos aspectos que se incluyan. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para explicarnos un poquito cuáles son los alcances de este nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar del programa, para mí es un gusto. Bueno, el que pasaba, gracias, era Gustavo Fontanals, es un investigador, politólogo, experto en telecomunicaciones. Vamos a un poquito de música y ya volvemos. Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z, después de haber estado hablando con nuestro oyente internacional. Sí, le mandamos un beso grande a Gustavo. Le mandamos un gran beso, sí, por haberse tomado el trabajo de hablar con nosotros y además por escucharnos. Que eso ya es, eso le mandamos el beso. Ya con eso, ya está, ya con eso nos damos por satisfechos. Escúcheme, sí. Le voy a decir una cosa, dos, tres cosas le voy a decir. Bueno, si da tiempo. No, le voy a decir, primero. Sí. Hay un estudiante de Río, un colegio industrial de Río Gallegos, sí, que se llama Juan Manuel Bustamante, sí, que hizo algo copadísimo, que son unos zapatos para ciegos. Mira qué bueno. Son unos zapatos que tienen unos sensores de ultrasonido. Sí. Lo hizo él, es un chico de un colegio secundario, o sea que obviamente está hecho de una manera muy casera, pero eso es doble valor. Le puso unos sensores en el frente, atrás y en los costados de los zapatos. Son unos zapatos que tienen una suela adaptada justamente para que entre todo esto. Pero lo que él dice es que tenía una amiga no vidente, sí, que no se acostumbraba a usar el bastón porque le resultaba muy incómodo. Y es que la verdad que eso ya estaría para implementar algo de tecnología. Exactamente. Y entonces se le ocurrió hacer esto. Entonces los zapatos lo que hacen es vibrar cuando se tienen un objeto cerca que está por... No, o sea, digamos, la persona está por tropezar con ese objeto. Claro, que por lo menos lo detectan, vibran como para alertarle que hay algo adelante. Nada, está buenísimo. Esto para así, le para invertir un poco. Le puso Duspanovi a los zapatos y... Bueno, capaz que hay que trabajar un poquito en la técnica de la marca. De la marca, sí, pero nada, obviamente. El resto bárbaro. La verdad que lo hizo de su propia... A pulmón. Ganó la Feria Nacional de Ciencias en Tecnópolis. Representó a Santa Cruz en la Feria Nacional de Ciencias en Tecnópolis, que va del 9 al 11, al 14 de noviembre, o sea, la semanita que viene. Ahí probablemente lo van a poder ver si van a Tecnópolis. Y además, nada, está buenísimo y esperemos que le vaya mejor. Que alguien agarre su idea y le dé una vuelta más... De tuerca, claro. Más industrial, pero está buenísimo. Sí, la verdad que sí, premiamos esto. Por supuesto. Muy bien. Bien, eso es uno. Sí. El segundo es que Dropbox y Microsoft se asociaron. ¿Para qué? Vos tenés el Office, sí, en tu tableta o en... tu PC. En tu PC. Y entonces, si tenés Dropbox, digamos, en la PC es muy fácil abrir un archivito que tenés en Dropbox guardado con el Office. Claro. Pero si estás en la tableta, ahora lo que va a pasar es que si vos usás el Office de Microsoft, te va a decir, ¿dónde tenés guardado las cosas? ¿En OneDrive, que es la carpeta online de Microsoft, o en Dropbox? Se van a hacer como una sincronización. Entonces el mismo Office te va a poner, Office móvil te va a permitir acceder de manera directa a Dropbox. Pero qué bien. Y de la misma manera, si estás usando la aplicación de Dropbox en el teléfono o en la tableta, cuando te bajes un documento te va a decir, ¿lo querés abrir con el Office de Microsoft? ¿Eh? ¡Copate! ¡Dale! ¡Que está buenísimo! Y entonces hay ahí como un entrecruz y una sinergia que está como muy piola. Genial. Y la última, antes que se nos acabe el programa, bien, es que nuestro amigo Chris Hadfield, el astronauta, sí, ¿se acuerdan el que había grabado una versión de Space Oddity en la Estación Espacial Internacional? Había hecho un acuerdo con David Bowie, con la discográfica, que le daban un año de permiso para poner la canción online. Sí. Una vez que terminó ese año, este hombre, respetuoso de las leyes, la sacó. La puso privada porque solamente tenía permiso un año. Mientras negociaba con la discográfica, la Agencia Canadiense del Espacio, volver a poder poner ese tema en línea, porque hay un temita con las licencias, porque está grabado en la Estación Espacial Internacional, que está hecha por 15 países, y como la grabó en los diferentes módulos, tenía que resolver los permisos y las licencias para 15 países. Uf. Era un despelote, sí, para decirlo finamente. Y entonces lo que lograron es que, con la veña de Bowie, que siempre lo apoyó y qué sé yo, pero que digamos, tiene un límite a lo que puede autorizar, logró 2 años más de permiso, así que la canción está nuevamente online. Space Oddity de Chris Hadfield está en YouTube. para que la puedan volver a escuchar. Bueno, por lo menos por ahora pueden aprovechar un tiempo más. Sí. Un tiempo más es lo que pueden aprovechar rapidito y ya para el final. Los adolescentes ahora que tienen una pulsera para que los padres los controlen, sí, cuando salen por ahí. Sí. Es una pulsera que te dice más o menos con GPS, sí, que te dicen dónde están los chicos, chicos y chicos adolescentes, sobre todo en qué rango están y si esta pulsera también te avisa si te están mucho tiempo sumergidos y se va del lugar. Exactamente. Hay varias pulseras. Una, por ejemplo, la de que está sumergido es ideal para padres con niños que van a la pileta. Claro. Porque si se la pueden poner en la muñeca, que se la pueden poner en la cintura o en la cabeza. Y entonces, si está en la cabeza y se moja, te avisa porque indica que tiene la cabeza bajo el agua, cosa que no está bueno. Si está en la cintura o en las manos, te dice cuánto tiempo estuvo sumergida. Y entonces, si pasó cierto tiempo, emite una alerta para que vos sepas que por ahí estás teniendo un problemón. Y te tenés que registrar. En el caso, sí, de los adolescentes, hay una máquina ahí como... Claro, es vendedora. Se usa acá en el sur, sí, para los viajes egresados. Sí. Es la típica pulserita que te pones en la brocha, pero que tiene un chip adentro. Entonces, cuando vas de boliche en boliche... Sí, te gusta la noche, sí, te gusta el bochinche. Pasas por el sensor y con eso te dice, vos podés entrar acá, sí, no. Perfecto. Y cuando vos pasas eso, en una maquinita dice, Yamila entró a las, ¿qué te puedo decir? 2:45 de la mañana. No, yo ahora estoy durmiendo, Ricardo, olvidate. Qué sé yo, a Cerebro. Existe Cerebro, todavía no tenemos idea. A Grisú. Acá me dicen por cucaracha que es el. Que sí, bueno, alguno de esos, viste la semana pasada. A alguno de esos salió a tal hora, se entró en el. Se registró o entró en el hotel a tal otra hora, todo con la pulserita como para que... Se discute un poco el tema de la libertad, ¿no? Y de la privacidad, ¿no? Porque sí, ahí como... Pero la verdad, a mí me parece bien. Bueno. Yo me pongo del lado de la señora y le pone la gorra. Sí, y me parece bien. Wearables o algo parecido se llaman estas pulseras que van a estar circulando con mayor frecuencia por aquí. Sí, exactamente. Bueno, ahora sí nos despedimos, ya pasado 5 minutos, sí, de las 11 de la mañana. ¿Quiere que escuchemos el tema de Space Oddity de... Me encantaría. De David Bowie? Me encantaría, Ricardo. De esta manera, les decimos hasta el jueves que viene a las 10 de la mañana, cuando hagamos un nuevo Control Z Radio aquí con el señor gran Ricardo Sametban. Gracias, Yamila Besti. Gracias, Juan Figueroa, por la operación técnica. Y nos encontramos el lunes. El lunes. Bueno, el lunes. El lunes que viene, escuchen Solo Negocios Web. Solo Negocios en Radio Palermo de 10, sí, a 11 de la mañana con la señorita Yamila Besti y el señor Sebastián Catalano. Sí. Y si no, el jueves a las 10 de la mañana por acá en Radio LED. Bueno, muy bien. Chao. Que tengan buena semana. Adiós. To Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you.